invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y espero que todos hayan amanecido con el pie derecho, con muchas ganas, con mucho ánimo de comenzar este bello día. Y para iniciar este bonito día nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, máximas de 46, mínimas de 35, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, un 80%. Se espera que sea la lluvia más constante que el día de hoy, así que estén preparados con su paraguas. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 39, con cielos despejados, con probabilidad del 80% que caigan precipitaciones. Para el día domingo también se esperan cielos despejados, con temperatura máxima de 60, mínimas de 46, con probabilidad del 40% de precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de precipitaciones. Y nuevamente les adelanto, la próxima semana las temperaturas aumentan un poco y van a alcanzar hasta las 74 grados Fahrenheit como máximas para hasta la próxima semana, pero las lluvias van a seguir constantes, así que hay que seguir preparados con el paraguas. Y recuerda que si tú quieres felicitar el día de hoy a alguien que está de cumpleaños o quieres felicitarlo por alguna situación especial, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, o a través de Facebook nos puedes enviar un inbox, nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La sal de la vida. Un anciano maestro estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su discípulo, así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que le trajera la sal, y cuando regresó, el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso con agua y que a continuación se la bebiera. ¿Cómo sabe ahora el agua?, preguntó el sabio anciano. Muy salada, respondió el discípulo, poniendo cara de asco. Aguantándose la risa, el maestro le indicó que repitiera la acción, pero en lugar de tirar la sal en un vaso con agua, lo hiciera en un lago. Caminaron sin prisas hacia un gran lago situado en medio de un vergel a las afueras de su aldea. Y cuando el discípulo cumplió la orden, el venerable maestro le pidió que bebiese. ¿A qué te sabe ahora?, le preguntó el sabio. A lo que el aprendiz le respondió: esta agua está fresquísima, no sabe nada a sal, es una delicia para el paladar. Entonces el maestro, cogiéndole las manos a su discípulo, le dijo lo siguiente: el dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad. Sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y conviértete en un lago. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo que nos dijo Buda: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esperar que nada en mí ha vuelto a su lugar. Dile que perdí la libertad desde que a mi lado ya no está, y que no tengo miedo de decirle que la quiero. Dile que no la puedo olvidar. Dile que me siento mal, que sin su amor no puedo más, y que no hay tiempo de andar fingiendo. Dile que me va a matar. Oh, oh, oh, oh. Dile que quiero. Oh, dile que la vida nos unió, que cada día vivo por los dos. Ay, dile que no dejo de buscar el suave aliento de su respirar, y que no Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Comando del Pacífico de Estados Unidos estudia una defensa antimisiles en Hawái por Norcorea. El jefe del Comando del Pacífico, el almirante Harry Harris, dijo el día de hoy que las provocaciones de Corea del Norte y la posibilidad de que puedan lanzar un misil hacia territorio estadounidense requiere el despliegue de la defensa antimisiles y nuevos radares en Hawái. He sugerido que consideremos poner interceptores en Hawái para defender directamente a Hawái y también radares defensivos para mejorar las capacidades, fue lo que aseguró Harris en una audiencia en el Comité de las Fuerzas Armadas. En opinión del almirante, jefe de las tropas estadounidenses desplegadas en la región de Asia-Pacífico, el líder norcoreano Kim Jong-un está en una posición para poder amenazar a Hawái con misiles de largo alcance. Harris reveló que el que el gobierno está discutiendo y estudiando la posibilidad de ampliar los sistemas antimisiles que ya operan en Alaska y California para defender las zonas más occidentales de Estados Unidos. Y el atún, la disputa comercial que México ganó a Estados Unidos y a Donald Trump. En medio de la mayor crisis binacional de las últimas décadas, México ganó una disputa a Estados Unidos. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, autorizó al gobierno mexicano a imponer sanciones hasta de 163.2 millones como una compensación por los obstáculos a la venta de atún en el mercado estadounidense. Es el capítulo más reciente en la larga controversia entre ambos países que se remonta a la década de 1990. La resolución de la OMC se emite después de un proceso iniciado en el año 2008, pero se da a conocer en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactiva sus críticas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump ha dicho que aplicaría cuotas a la importación de productos mexicanos como una forma de financiar la ampliación de un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Al conocerse el fallo, la Secretaría de Economía mexicana anunció que aplicará inmediatamente medidas para retirar algunos beneficios que gozan las importaciones estadounidenses. Sin embargo, la autorización de aplicar sanciones podría anularse en julio de este año, en caso de que la OMC compruebe que Estados Unidos dejó de obstaculizar la importación del producto mexicano. Según la agencia Reuters, la representación comercial de Estados Unidos considera que la OMC no tomó en cuenta las recientes modificaciones a las reglas del mercado de atún en su país. La controversia que perdió Estados Unidos se refiere a sus normas para el etiquetado de atún importado establecidas en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Y para todos los que utilizan Uber, pues hay que tener mucho cuidado. Acusan a un chofer de Uber de violar a una pasajera en California. Ángel Sánchez, de 36 años, fue arrestado por las autoridades un día después del ataque sexual ocurrido el 30 de marzo, que tuvo lugar en una calle cerca de la casa de una pasajera en Santa Ana, California. La víctima en el caso no fue identificada por las autoridades. Sánchez, quien está programado para una primera comparecencia en el caso la próxima semana, se enfrenta a una pena máxima de 8 años de prisión si es declarado culpable. La fiscalía dijo que la mujer se hallaba en Newport Beach y sus colegas pidieron un auto en línea a Uber para que regresara a casa. Sánchez llevó a la víctima hasta Santa Ana antes de agredirla sexualmente. Después del ataque, la mujer salió corriendo de la minivan de Sánchez e inmediatamente llamó al 911, fue lo que dijeron los fiscales. Sánchez fue arrestado el 1 de abril. De ser hallado culpable, Sánchez enfrenta una pena máxima de 8 años en prisión. Su caso será procesado el 1 de mayo en el Centro Central de Justicia de Santa Ana. Y en otra información, Trump dice que no sacará a Estados Unidos del TLCAN. El presidente Donald Trump dijo a los mandatarios de México y Canadá que no sacará a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anunció el día de ayer la Casa Blanca. Trump acordó no rescindir el TLCAN o el TECLAN. En esta ocasión, fue lo que dijo la Casa Blanca en una transcripción de las llamadas telefónicas entre los gobernantes. En cambio, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acordaron proceder con prontitud de conformidad con sus procedimientos internos para facilitar la renegociación del acuerdo para beneficio de los tres países. Trump ha culpado al TLCAN por la pérdida de empleos en Estados Unidos. Agregó que cree que el resultado final hará a los tres países más fuertes y mejores. y Trump quitaría ciudadanía a las siguientes personas. El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que personas que mintieron sobre delitos menores a la hora de aplicar a la ciudadanía hoy pueden perderla. Esta semana la Corte Suprema está considerando el caso de una mujer deportada de origen serbio. Su nombre es Divna Maslejak, quien intenta recuperar su ciudadanía estadounidense después de haberla perdido cuando declaró falsamente que su marido no había sido miembro del ejército de Bosnia en la década de 1990. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en medio de la audiencia de el día, se opuso a la postura de la administración Trump, diciendo que de aceptar los argumentos de este caso del gobierno, podría establecer una forma muy fácil para revocar la ciudadanía de personas de este país. La mujer Divna Maslejak y su familia recibieron estatus de refugiados en el año 1999 y se asentaron cerca de Akron, Ohio, en el 2000. Maslejak se naturalizó en el 2007. La cuestión legal es si las declaraciones falsas de Maslejak tuvieron un efecto significativo en la decisión de Estados Unidos al concederle su condición de refugiado. El gobierno argumentó que el solo hecho que ella hizo una declaración falsa afectó de alguna forma la decisión. Por eso pide que se decida en contra de la mujer y se le niegue la restitución de su ciudadanía. Se espera que la corte decida para finales de junio sobre el trascendental caso. Y con más información de la familia Trump, Ivanka Trump envuelta en escándalo de explotación laboral en China. Los escándalos parecen no dejar a Ivanka Trump luego que fue abuchada en Berlín cuando hablaba sobre la necesidad de apoyar a las mujeres empresarias. Un nuevo informe salió a la luz, publica dando cuenta de la doble moral de la hija del magnate. Los trabajadores de una fábrica en la China que confeccionan prendas de vestir para la marca Ivanka Trump ganan un solo dólar la hora. Se encontró que 80 empleados de G3 Apparel Group, la empresa que exclusivamente fabrica la ropa de marca de Ivanka Trump, están siendo explotados. Solo recibían $60 por 60 horas de trabajo a la semana, fue lo que reportó The Hill. La compañía de Ivanka Trump se negó a comentar sobre el informe, aunque G3 también utiliza fábricas en otros países. La mayoría de la línea de productos de Trump se hacen en China. Irónicamente, cuando su padre presenta la semana pasada su programa Compra Americano, Contrato Americano, cerca de 53 toneladas métricas de mercancía Ivanka Trump viajaban a los Estados Unidos provenientes de China, según documentos de AFP. La fábrica visitada por los investigadores confecciona ropa para G3 Apparel Group, el cual distribuye prendas de las marcas Tommy Hilfiger, Calvin Klein y la de Ivanka desde el año 2012, fue lo que informó The Washington Post. Más de 50 submarinos de países diferentes se apostan alrededor de Corea. De acuerdo con el periódico japonés Fuji, lo que se ve en el mar que rodea la península coreana es una demostración del poderío militar. Citado por el medio ruso Rossiyskaya Gazeta, el medio nipón señala que unos 50 submarinos se apostan alrededor de las Coreas provenientes de Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, China y el mismo Japón. Una buena parte de los sumergibles, Fuji calcula 20, provienen de China y su misión es vigilar y reunir información sobre las acciones de las fuerzas estadounidenses y japonesas en el área. Según los expertos, la presencia de tantos países alrededor de la península coreana podría generar provocaciones y agravar la tensión en la zona. Y el presidente reduce los impuestos a los más ricos y a las empresas. La Casa Blanca puso los tambores a batir con el tono de los grandes momentos. La administración Trump presentó el día de ayer lo que denominó la mayor reforma fiscal de la historia, una promesa electoral destinada a desatar la euforia de sus votantes y restañar las heridas sufridas por el presidente en estos casi 100 días de mandato. La iniciativa, cuyo coste a las arcas públicas pueden superar los 2 billones de dólares en 10 años, tiene como punto nuclear la reducción del 35% al 15% del impuesto a las empresas, incluidas las de Donald Trump, pero viene acompañada de una gigantesca batería de propuestas que dan un giro a la actual trama impositiva. Entre ellas destaca la desaparición del impuesto de sucesiones, la reducción de los tramos fiscales de 7 a 3, 10%, 25% y 35%, y la rebaja de la carga de los más ricos del 39% al 35%. No hubo ley ni plan detallado. El secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, y el director del Consejo Económico, el ex banquero Gary Cohn, pusieron sobre la mesa en apenas 20 minutos una lluvia de medidas, sabedores de que cada una tiene su propio debate junto a la simplificación masiva de las declaraciones. La administración Trump abrió la puerta a la reducción de las repatriaciones de capital de las empresas, la desaparición de casi todas las deducciones del impuesto sobre la renta, salvo las hipotecas y las donaciones a ONGs, la tasa cero para parejas que ganen menos de $24,000 al año y el rescate de un tipo del 20% sobre los dividendos. La andanada lanzada por la cúpula económica de Trump resulta más bien una colección de directrices encaminadas a estimular los sueños de prosperidad. Su ambigüedad evita los puntos que desatarán la batalla en las cámaras y centra el mensaje en aquello que el presidente quiere destacar: él cumple sus promesas. Y en información deportiva se arma la bomba. Florentino da luz verde para pagar 100 millones por su próximo galáctico. Según publica el diario británico The Sun, el Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, ha dado luz verde para el fichaje del que será su próximo galáctico. Según cifras del periódico, Pérez está dispuesto a pagar 85 millones de libras, algo más de 100 millones de euros, por una de las promesas del mercado de fichajes. Este verano no solo nos esperan salidas y llegadas en el Real Madrid, sino que es también época de elecciones a la presidencia en el conjunto blanco. Aunque Florentino Pérez es sin duda alguna el claro favorito, el actual presidente quiere llevar un as bajo la manga con el que convencer a sus votantes, y ese no es otro que el fichaje de Kylian Mbappé. El joven delantero de 18 años es la gran sensación del fútbol francés y europeo. Es el delantero más prometedor del viejo continente y Florentino Pérez le quiere vistiendo la camiseta del Real Madrid, le cueste lo que le cueste.

Aries. Con Mercurio en su signo tendrá la necesidad de comunicarse y adquirir nuevos conocimientos. Anímese a lo desconocido. En el amor, la practicidad y su cualidad crítica no es aceptada en situaciones donde prevalecen las emociones. En la riqueza, para poder efectuar los cambios que tanto le interesan a nivel laboral, deberá aceptar el asesoramiento externo. En el bienestar, olvídese de los problemas cotidianos, disfrute del cálido afecto de la familia. Para el signo de Tauro, si se anima a incorporar nuevos conocimientos, esto le permitirá que surja una transformación a nivel personal. En el amor, tendrá un reencuentro con un amor del pasado que le hará revivir sentimientos dormidos. En la riqueza, es el momento ideal para sostener el éxito que reciba en el ámbito laboral. Demuestre su seguridad y capacidad. En el bienestar, sería ideal que deje de lado algunos compromisos y ocúpese de su salud. Para el signo de Géminis, dentro de una reunión informal, se reencontrará con amigos entrañables y revivirán tiempos pasados. En el amor, restablezca el contacto con su pareja y maneje sus emociones escuchando a su corazón. En la riqueza, es el momento para no desperdiciar una oportunidad laboral. Tome ya la iniciativa y demuestre su capacidad. En el bienestar, alimente su serenidad y no deje que los problemas cotidianos lo abrumen. Para el signo de Cáncer, es el momento para que aprenda que en la vida hay que compartir las emociones positivas y negativas con los demás. En el amor, si acaba de iniciar una relación amorosa, procure ser cuidadoso y dejar la posesividad de lado. En la riqueza, no dilate más los compromisos que adquirió a nivel laboral. Demuéstrelo cumpliendo con su palabra. En el bienestar, practique algún deporte de su agrado, pero trate de que no sea tan competitivo. Para el signo de Leo, sus amigos lo ayudarán a definir y a dar un paso muy importante a nivel personal. Valore su ayuda. En el amor, un encuentro romántico con su pareja le hará ver el mundo desde un ángulo muy satisfactorio. En la riqueza, anímese a poner en práctica su inventiva. Esta decisión le hará generar buenos recursos económicos. En el bienestar, sus emociones negativas no lo ayudarán a razonar, a ver con claridad la realidad. Para el signo de Virgo, no deje las decisiones importantes en manos de otro. Decida usted mismo cuál es la opción que más le interesa. En el amor, si se comporta de modo individualista en el amor, solo logrará que su vínculo amoroso fluctúe. En la riqueza, equilibre su economía. Si la altera, puede traerle dolores de cabeza. En el bienestar, aproveche las horas que le restan del día para disfrutar una salida junto a su familia. Para el signo de Libra, entienda que recibir y dar es un aprendizaje importante en la vida. Cada persona puede distinguir quién la quiere y a quién querer. En el amor, es un buen momento para definir el compromiso, gran crecimiento en la relación de la pareja. En la riqueza, debe afianzar su posición laboral y dejar de fantasear con metas ilusorias. En el bienestar, no hay nada mejor que la compañía de un libro en momento de introspección. Para el signo de Escorpión, comprenda que mostrándose impulsivo e impaciente no logrará resolver todos los temas en un solo día. En el amor, utilice una forma de conquista que sea progresiva, romántica y sincera en cada relación que forme. En la riqueza, resguarde lo económico ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral. En el bienestar, pruebe con actividades físicas moderadas y así podrá mejorar la circulación sanguínea. Para el signo de Sagitario, en este día priorice sus principales necesidades. Todos los planes a largo plazo pueden esperar. En el amor, apueste al romanticismo y a la seducción, posibilidad de encontrar pareja si se encuentra solo. En la riqueza, sin dificultad, podrá avanzar sobre la iniciativa de sus proyectos. Concéntrese en ellos. En el bienestar, renuncie a sus frecuentes altibajos emocionales y disfrute del día a día. Para el signo de Capricornio, será un día positivo para fortalecer las amistades. No deje de comunicarse con sus seres queridos. En el amor, momento de amar y confiar en su alma gemela. Deje atrás los celos. En la riqueza, los negocios y finanzas se verán favorecidos por el alto nivel de intuición que usted posee. En el bienestar, después de un periodo de excesos alimentarios, lo ideal sería recurrir a una dieta balanceada y así equilibrar el cuerpo. Para el signo de Acuario, muchas veces cuando uno abre las puertas de las emociones, puede llegar a realizar inesperadas experiencias psíquicas y también artísticas. En el amor, tendrá necesidad que su relación de pareja se afiance y perdure en el tiempo. En la riqueza no se deje avasallar, imponga sus plazos, trate de negociar los tiempos. En el bienestar, su afán de justicia lo llevará a expresar críticas que no serán bien recibidas por los demás. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Aprenda que para obtener logros positivos en la vida deberá transitar de manera paciente y consciente por el camino que elija. En el amor, densos nubarrones podrían asomarse sobre el vínculo amoroso. Evite la tormenta. En la riqueza, su capacidad ejecutiva lo ayudará a desarrollar todos los planes a futuro. Y en el bienestar, momento de disfrutar todo lo cosechado en la vida. Transforme sus deseos en realidad. De la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Hash y dos copas de más. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu mal humor, te sentías el mejor. Todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que odié. Aunque yo sé que ya no debo hacerlo, dos copas de más me traen a tu recuerdo. Me hacen dudar si fui yo quien se rindió primero. En la soledad lo malo sabe bueno. Y la verdad ya sé que me arrepentiré, pero hoy te llamaré. Preso de tener un mal sabor y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad. Nunca imaginé extrañar lo que odié.

9 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia fuera de lo común que se ha vuelto viral. Tal vez ustedes ya la han visto, ya la leyeron o tal vez todavía no llega a sus redes sociales, ¿no? Pero lo que sí es que ya se volvió viral y ya se hicieron muchos memes. Se trata del Romeo de Murcia. Este Romeo de Murcia empapela toda la ciudad en busca de su amor platónico y las redes le tachan de acosador. Si ustedes han encontrado tal vez al amor de su vida y piensan que ese es el amor de su vida y que no pudieron platicar con ellos, pues tal vez ustedes también harían lo mismo que este joven enamorado. Una parte de la publicación que este chavo publicó fue lo siguiente, se los voy a leer una parte nada más. Dice: querida chica del tranvía, con letras mayúsculas y en subrayado. La noche del bando, sobre las 22:20 p.m., subiste al último vagón del tranvía en la parada de la Plaza Circular. Si mal no recuerdo, ibas acompañada por unas chicas que parecían ser tus amigas, unas de ellas pelirroja con el pelo ondulado. Ellas se bajaron en la parada de Senda de Granada y tú ocupaste sus sitios. Me sorprendí a mí mismo en el momento en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti. Tendrás sobre unos 20 años, pelo oscuro y corto, vestías una camiseta blanca, la cual combinaba muy bien con tus leggings de color negro. Medirás unos 65 centímetros aproximadamente. Pude observar que no tuviste un buen fin de fiesta, pero aún así estabas preciosa. Dicen que cada momento de búsqueda es un momento de encuentro. Y bueno, eso es una parte de este papel o de este nota que él estuvo estampando por toda la ciudad de Murcia, obviamente es en España. Y le hicieron una entrevista a este Romeo. Mucha gente, pues ya saben, lo pueden tomar como el Romeo, ¿no? El Romeo actual y decir, bueno, eso es lo que hacen por amor. Y otros lo pueden tomar, pues, de una manera muy negativa, como diciendo que es un acosador. Pero bueno, aquí está la entrevista que le hicieron y esto fue lo que él respondió. Le preguntaron, ¿hubo contacto visual? Momentáneamente duró 2 o 3 segundos, pero se perdía, es como si estuviera en su mundo, por así decirlo. ¿Entonces no vio tus gestos? No, en ningún momento se dio cuenta. Me pareció que no había pasado un buen día, venía de fiesta con 4 amigas más, ellas se bajaron y la chica se quedó sola. Sergio se apeó del vagón al llegar a su parada, la joven siguió su camino. Al día siguiente, aconsejado por una amiga, colocó carteles por algunas de las paradas que recorre pues dicho tranvía. Y este chavo murciano, que ejerce de informático y se confiesa bastante tímido, lamenta no haber hablado con ella aquella misma noche. Lo que dijo él, me cuesta comenzar una conversación si no conozco a la persona, que yo creo que hay mucha gente que pasa eso, ¿verdad? Y solo empezar hablando por redes sociales hasta que hay confianza. El cartel, muy criticado, como ya hemos dicho, por algunos sectores de nuestra sociedad, reza frases como: me sorprendí a mí mismo en el momento en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti. Me gustaría haber reunido el valor de sacarte del infierno que estabas pasando y alegrarte la noche. O solo quería sacarte una sonrisa y llevarte a cenar. Y bueno, le preguntaron también, de momento nada, no, pero la esperanza es siempre lo último que he perdido. El que no lucha, nunca gana. ¿Crees que habrá visto el cartel? Si no lo ha visto en persona, a través de los medios o de las redes sociales, seguro que lo verá. No esperaba que tuviera tanta repercusión. Voy a dejar pasar un tiempo, unas semanas, y si no lo encuentro, daré de baja este número. En Twitter muchos usuarios te han criticado tachándote de machista y acosador. Fue otra de las preguntas que le hicieron y él contestó lo siguiente: lo he visto, pero he pasado un poco. Cada cual con sus ideas, ahí no me meto. Solo contesté a un medio digital me sentó bastante mal lo que publicaron, ya que fueron a hacer sangre. Pero vamos, en ningún momento estoy acosando a esta chica. Simplemente dejé mi teléfono por si se quería poner en contacto conmigo. Estoy ya acostumbrado a que me digan de todo. He aprendido a pasar del mundo. Y bueno, este muchacho, nombre Sergio, se reconoce como una persona bastante romántica. Confiesa que distintas chicas se han puesto en contacto con él, pero ninguna es la de sus sueños. Muchas me llamaron para darme apoyo, otras porque se pensaban que el cartel iba dirigido a ellas, pero cuando vi sus fotos les pedí disculpas y les dije que no eran la que estaba buscando. Esta historia, pues obviamente les recuerda a alguna película, ¿verdad? ¿A cuál? Amelie. Ajá. Pues ha vuelto a dividir al país en dos bandos. Por una parte, hordas de moralistas demonizan esta acción y acusan a Sergio de ser un acosador. Y pues otros pues le aplauden, ¿no? De decir que es un chico muy romántico y que pues ojalá que aparezca esta chava. Si da su número de teléfono y si tú estás escuchando el programa, si tú eras la que ibas en el tranvía, pues estaría bien, ¿no? Que le echaras una llamadita a este chavo y así pues conocerte, ¿no? Porque los memes que han puesto, pues ya saben. Han puesto memes demasiado terroríficos, diría yo. Son chistosos para algunas personas. Pero desde poner fotos de películas de terror donde están acosando como Jason y así, cosas así. Entonces, esta nota se hizo viral, es de la vida real y es el Romeo de Murcia. Y si tú tal vez conociste también a alguien, pues sería un buen consejo, ¿no? Como para estampar ahí toda tu ciudad buscando el amor de tu vida. Y bueno, con esto vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos con el tema del día. Así que vayan teniendo listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Siempre Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy entramos al capítulo número 10, ya vamos en el 10, qué rápido, ¿verdad? Y el tema pues de este capítulo son los ídolos de la enfermedad. Entonces todo este capítulo vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Que son los ídolos de la enfermedad, la decisión de nosotros dejarnos de estar enfermos, ¿no? Bueno, disculpen, aquí es que estaba traduciendo algo acá del pronóstico, porque vamos a ir a ver la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy hay una probabilidad del 40% de precipitaciones con cielos parcialmente soleados. Se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 35. Para el día de mañana se esperan lluvias, temperaturas máximas de 46, mínimas de 35. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 54, mínimas de 39, con cielos despejados, con una probabilidad del 80% de precipitaciones. Para el día domingo, cielos despejados, probabilidad de lluvias, un 40%, con temperaturas máximas de 60, mínimas de 46. Y el próximo lunes, inicio de semana, inicio de mes, se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Y el día domingo es día del niño, así que de antemano, pues muchísimas felicidades a todos los pequeñines y a todos los padres, ¿no? Que tienen la dicha de, pues, de ser padres, valga la redundancia, madres, y que puedan celebrar, ¿no? Con sus pequeñines, y llevarlos al parque o comprarles dulces, golosinas, pastel, todo lo que no les dejan comer, pues denle ese día, ¿no? Para que ellos se sientan muy queridos, porque ya sabemos que los dulces hacen daño, ¿no? Pero en los niños no hace tanto daño, tan chiquitos y están empezando a crecer. Un día que coman dulces no les pasa nada, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con el tema. Como les dije, hoy entramos en el capítulo 10, si ustedes quieren escribirlo. ¿Y de qué trata el capítulo 10? Trata sobre los ídolos de la enfermedad. Así que este capítulo nos va a servir a todos, sobre todo si no nos podemos aliviar de algo o cada vez que estemos enfermando, pues se nos olvida, ¿no? De cómo volver a regresar a la sanación o cómo regresar a estar sanos. La introducción, nada más le voy a leer partes y vamos a pasar directamente al apartado número 1. Voy a empezar a leerles, ¿ok? La introducción nos dice lo siguiente: nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Empieza con esa frase. Yo creo que esa frase es muy profunda, ¿no? Espero que la entiendan, porque pues ahí, si la entienden, pues ya no es necesario que lo sigamos leyendo. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no hay nada externo a ti. Con esta frase, nosotros estamos conscientes de que depende de nosotros el sentirnos amados o el de sentir miedo. No otras personas nos hacen temer ni otras personas nos hacen sentir el amor, ¿ok? todo lo viene de nosotros, de nuestro interior. Nada es externo. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes escaparte de ellas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Entonces, en este párrafo que les acabo de leer, yo creo que nos dice cosas muy, muy sabias, ¿no? Cosas que realmente, si ponemos atención, nos hace comprender de que todo lo que estamos viviendo, o sea, no podemos echarle la culpa a alguien más. O sea, mientras nosotros sigamos creyendo que los factores externos son los que a nosotros nos afectan, siempre vamos a estar en conflicto. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos está diciendo que el tiempo pues tiene un objetivo, ¿no? Y no es lo que estamos viviendo. Entonces, si nosotros nos vamos a estar enfocando en el tiempo como algo que nos está perjudicando, pues obviamente no lo estamos tomando como debe de ser. Como debe de ser es saber que el tiempo nos lleva a la eternidad. No de otra manera, de decir el tiempo me está afectando porque estoy envejeciendo o porque en el futuro debo de ser mejor persona o porque en el pasado era mejor o porque en el futuro voy a tener más, nada de eso. Tenemos que estar conscientes que el tiempo está con nosotros, pero para volver a estar en la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando se acaba el tiempo de vida física aquí, pues vamos a pasar a la eternidad. Ahí es donde ya de plano vamos a comprender eso, ¿no? Que en estos momentos se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque nadie lo ha experimentado, nadie ha venido después de la muerte más que Jesucristo. Y mucha gente, como no lo vio, pues obviamente no cree. Por eso también dice en la Biblia, ¿no? Dichosos los que creen en mí sin haberme visto. De eso más o menos se trata. Y bueno, yo sé que este libro tiene un enfoque cristiano, católico. Y si ustedes no comparten esta religión, no se preocupen, ustedes ya saben, pueden omitir lo que no les gusta y pueden cambiarlo, ¿no? A frases tal vez que ustedes se sientan cómodos, se sientan a gusto. Entonces, Dios no creó nada a excepción de ti y nada a excepción de ti existe, pues tú formas parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él. Porque nada excepto Él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él. Pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente, porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que has dado a todo lo que percibes depende de ti, porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Esto es súper interesante, ¿no? Nuevamente nos lo recalca de otra manera. Esas palabras se tienen que leerla una y otra vez. Así que ustedes, cuando ya esté la grabación el día de mañana, pónganlo y repítanlo para que entre en nuestras cabecitas y en nuestra mente, en el que nosotros realmente comprendamos, ¿no? A nuestra santa mente, como nos lo dice aquí el libro, ¿no? Que nuestra santa mente determina todo lo que está ocurriendo, o sea, todo lo que estamos viendo, todas estas respuestas son porque nosotros las percibimos y porque nuestra mente nos está diciendo, ¿no? De esta percepción que estamos viviendo. Y bueno, para entrar rápidamente en el apartado número 1, es: en Dios estás en tu hogar. En Dios estás en tu hogar. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas y es imposible atacar lo que has creado. pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, por ser estas partes de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. Cualquier parte de tu mente que no sepa esto se ha desterrado a sí misma del conocimiento al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho esto? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no existe. En Dios estás en tu hogar soñando con exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? Esa es una pregunta que nos dice el libro. ¿Deseas realmente hacerlo? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes? Mas en el instante en que te despiertas, escuchen muy bien esto con mucha atención. Mas en el instante en que te despiertas, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido. Esto no te parece extraño, si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías. ¿No será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? Imagínense darnos cuenta que ahorita que estamos, según esto, despiertos, ustedes escuchando la radio, yo hablando aquí en la radio, y te das cuenta que también es un sueño. ¿Qué harías? Si te queda, se queda como que la mente en blanco, ¿no? Como que no puede procesar esto. ¿Te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos? ¿O simplemente descartarías los dos si descubrieses que la realidad no coincide con ninguno de ellos? ¿No recuerdas estar despierto? Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientas mejor, porque entonces te parece que es posible amar, pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es. Y sí es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es eterno y por lo tanto que se encuentra aquí ahora. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón. Pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto a tu mente, a tu creador y a tus creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir, sino solo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. Es muy bonito, ya terminé con el tema. Creo que todo lo que nos dice el libro, pues nos hace nuevamente un despertar, ¿no? Despertarnos de ese sueño, escuchar al Espíritu Santo, escuchar a tu Dios, escuchar a tu maestro interior, a tu maestro, como quieras llamarle, y ver, ¿no? Que todo lo que estamos viviendo, pues, si quieres verlo como un sueño, velo como un sueño. Si sientes que la vida que estás viviendo es injusta, si sientes que algo no está bien contigo, pues piensa que es un sueño, o sea, es una creación en la cual tú te puedes despertar y te puedes despertar en este momento. Cuando te despiertas es cuando reconoces que todo esto, pues es una, si quieres llamarle una película, una creación de tu mente. Si te funciona, pues piénsalo de esta manera. Y cada vez que tú estás sintiéndote incómodo con lo que estás viviendo, con lo que estás viendo, pues puedes decirte, a ver, voy a despertar de esta película que no me gusta. Yo quiero ver la verdad. La verdad es la paz. La verdad es el amor. La verdad es sentir al Espíritu Santo, sentir a tu Espíritu Santo que siempre ha estado contigo. Y que tal vez nosotros no lo vemos porque estamos dormidos en este sueño, en esta creación que nosotros la hemos fabricado. Con todas las cosas buenas o malas que tengamos, nosotros la hemos fabricado y hay que estar conscientes de eso. Si tú lo fabricaste y no te gusta, ¿qué puedes hacer? Si es un sueño, despiértate y vive la realidad como es. ¿ok? Y bueno, vamos a pasar a la lección, que hoy nos toca la lección número 73. Creo que sí es un poquito largo, así que les voy a leer nuevamente unos cuantos párrafos. Pero escríbanlo, por favor. Mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Entonces, esta frase repítela durante el día y recuerda, ¿no? Si ahorita te sientes mal, te sientes enfermo, te sientes esto, te sientes lo otro, tienes un problema, tienes un conflicto o tienes algo pendiente, recuerda esto, que mi voluntad es que haya luz. Si hay luz, hay paz, hay amor. Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego, de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Sus deseos no son infructuosos en el sentido de que pueden dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos, pues no dan lugar a nada que sea real. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo. Lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Eso es muy importante, ¿no? Esto nunca nos damos cuenta, pero siempre que nos sentimos mal, le podemos echar la culpa a alguien y empezamos a poner esos juicios, ¿no? A juzgar y a decir, esta es la culpable porque me dijo esto y me lo dijo en este tono y me lo gritó y me humilló delante de la gente, qué sé yo. Eso es una forma de nosotros hacer que los juicios estén justificados por toda la explicación que nosotros les damos. Estas figuras se convierten en unos intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen entre tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras, no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transacción en la que la culpabilidad se trueca una y otra vez y los resentimientos aumentan con cada intercambio. ¿Cómo iba a haber podido crear la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre semejante mundo? ¿Acaso creó Dios desastres para su Hijo? La creación es la voluntad conjunta de ambos. ¿Cómo iba Dios a crear un mundo que pudiese destruirlo a él? Hoy trataremos una vez más de ponernos en contacto con el mundo que está acorde con tu voluntad. La luz está en él porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre él. Las tinieblas han desaparecido, al igual que los vanos deseos del ego. Sin embargo, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad. Por lo tanto, es dentro de ti donde la buscaremos. Entonces, esa luz que nos dice aquí el ejercicio, mi voluntad es que haya luz, esa luz la vas a encontrar dentro de ti. Tu imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti. Ni la fuente de la luz ni la de la oscuridad pueden encontrarse fuera de ti. Tus resentimientos nublan tu mente y como consecuencia de ellos contemplas un mundo tenebroso. El perdón despeja las tinieblas, reafirma tu voluntad y te permite contemplar un mundo de luz. Hemos subrayado repetidas veces que es fácil salvar la barrera de los resentimientos y que ésta no puede interponerse entre tu salvación y tú. La razón es muy simple. ¿Quieres realmente estar en el infierno? ¿Quieres realmente gemir, sufrir y morir? Olvídate de los argumentos del ego que tratan de probar que todo eso es realmente el cielo. Tú bien sabes que no lo es. Eso no puede ser lo que tú deseas para ti mismo. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. El sufrimiento no es felicidad y la felicidad es lo que realmente deseas. Eso es lo que en verdad es tu voluntad y por ende la salvación es asimismo tu voluntad. Tú quieres tener éxito en lo que nos proponemos hacer hoy. Así que lo emprendemos con tu bendición y grata conformidad. Y bueno, Cuando tú ya empieces a tener tu mente clara, hay que repetir para tus adentros la siguiente frase: mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Nuevamente se los repito: mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Deja entonces que tu voluntad se afirme a sí misma, unida al poder de Dios y en unión con tu ser. Pon el resto de la sesión de práctica bajo su dirección. Únete a ellos que te señalan el camino. En sesiones de práctica más cortas, declara nuevamente lo que realmente deseas. Di lo siguiente: mi voluntad es que haya luz, la oscuridad no es mi voluntad. Entonces, cada vez que tú tengas un recuerdo de alguien que te hizo daño, que tú te sientas herido o mal, recuerda que la oscuridad no es tu voluntad. Entonces te repites: la oscuridad no es mi voluntad, mi voluntad es que haya luz. Debes repetir esto varias veces por hora. Es de suma importancia, no obstante, que apliques esta idea de inmediato si te sientes tratado de abrigar cualquier clase de resentimiento. Esto te ayudará a desprenderte de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en la oscuridad. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. ¿Qué haces ahí? Pensé que había quedado claro. Yo no soy para ti. Tú te ibas a ir. Vete de aquí. No entiendo qué estás buscando. ¿De qué me estás hablando? Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí. Olvídalo, no me importa tu explicación. Y por favor, no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió, porque solo parecía. Solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar. Ya no hables, no. No digas más tonterías. No tiene caso, no. Porque solo parecía amor. Dime que sí. Por favor, no menciones. Joseph. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un juguito que es para depurar el estómago y el sistema digestivo, así que te va a ayudar también a bajar de peso, te va a ayudar a cuidar tu estómago y todo tu sistema digestivo, va a desintoxicar, va a depurar todas esas sustancias tóxicas que están en nuestro cuerpo. Y también pues te va a ayudar, aparte de que te limpia el tracto digestivo, te va a ayudar a promover la digestión. Si tú sientes que tu digestión es un poco lenta, que no metabolizas bien, pues te va a ayudar muchísimo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Ahí te van los ingredientes. Necesitas 2 zanahorias peladas en mitades, una manzana amarilla sin semillas, un limón, el jugo de un limón, y 2 rodajas de piña y un tallo de apio, y aparte pues un vaso con agua. Si tú tienes un extractor, nuevamente te recomiendo que pases cada ingrediente por el extractor, excepto el jugo de limón, y después pues lo revuelvas y le agregas el jugo de limón y te lo tomes sin agua. Ahora, si no tienes un extractor de jugos, ya sabes, nuevamente yo les recomiendo, hay que picar todos los ingredientes en trozos muy pequeñitos para que no se les vaya a descomponer también su licuadora y para que lo triture bien. Entonces lo pican en trozos pequeños, agregan el vaso con agua y una vez de que ya tienen una mezcla homogénea, beben ese vasito de jugo una vez por semana. Se recomienda que bebas un vasito una vez por semana. Y les voy a hacer aquí una aclaración, por favor. No es recomendado para las personas que sufren de diabetes. Nuevamente, recuerden esto, las personas que tienen diabetes no es recomendado. Si ustedes tienen diabetes y quieren tomar también jugos, recuerden que en la página de la radio hay varios jugos para todas las personas con problemas de diabetes que les ayuda a mejorar, que les ayuda a combatir la diabetes. Y uno nunca sabe, ¿no? Por ahí dicen, no, es que no hay cura para el diabetes. Por el momento no la hay, pero tal vez para ti va a haber, ¿ok? Entonces, hagan esas recetas. Las pueden encontrar en la página de la radio www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Y bueno, vámonos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La sal de la vida.

despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana viernes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerden que hoy los invitamos también para que sintonicen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a partir de las 7 de la noche. No se lo pueden perder hoy el programa Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Recuerden que si ustedes quieren participar en el tema, pueden ir a la página de la radio www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio, y participar en el tema del día. Ahí se publica cuál va a ser el tema en unas horas más o una hora antes del programa para que ustedes puedan mandar sus comentarios, sus opiniones con respecto al tema, ¿ok? Y también los invitamos a que escuchen la repetición del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 12 de la tarde, no se lo pierdan. Y si ustedes quieren volver a escuchar este programa, la repetición estará a las 12 de el mediodía, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.